hace tan feliz. Nunca es suficiente, siempre quiero más. Porque al conocerte conocí a mi otra mitad, con la que puedo reír, con la que puedo desahogarme y con quien puedo compartir mis ilusiones y mis planes. Travesura que a los dos se nos antoje. Yo solo sé que me quiero quedar toda la vida en tus brazos, para poderte acariciar y dar este amor constante a diario. Yo solo sé que me quiero quedar en el lugar más importante. Haciendo cada travesura que a los dos